Necaxa tuvo su sábado de gloria y en el podcast PR por fin nos vengamos de Murdoch Eras. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR, el episodio 145. Al fin nos vengamos de Murdoch Eras porque nos está reclamando que nos está esperando desde hace una hora, tiene sueño y demás, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos todos listos para hablar del equipo que tuvo una intensa semana. ¿Cómo estás, Taker? Bien, bien, compadre. Hicimos que se levantara temprano Murdoch Eras, por fin, por fin. Y además que no sea chillón porque estaba desde hace una hora, pero yo estaba con él. Aunque quizá por eso, quizás esa era su queja, ¿no? No lo sé. Bienvenidos todos. Y Murdoch Eras, ¿cómo estás? Tú que estás un poco soñoliento. Bien, bien, hola. No frieguen, ya ni cuando estaba Chabelo me ponían a estas horas a ver la tele. Creo que no me paraba a estas horas desde que tenía 5 años. Pues bienvenidos todos, vale la pena porque vamos a hablar de victoria al fin, ¿no? Y ya eso ya cambia la cosa mucho. Así es, pues si quieren comenzamos rápido para que Murdoch se vaya a dormir otra vez. Pues vamos al partido contra el América, ¿no? Contra el AVE de tu Ricardo Antonio. ¿Sí pudiste ir a ver a tu Ricardo Antonio, Taker? Sí, de hecho, platicaba, no sé quién, creo que a Alex le platiqué que hubo un momento en el que se me dividió el corazón, pero pues ahorita les platico bien qué onda. Ok, pues vamos. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, partido pendiente de la fecha 10. El América iba a recibir al Necaxa en el Estadio Azteca, que alguna vez fue su casa. Y bueno, era una visita difícil, como ya lo esperábamos. Y una vez más Necaxa cae en el Azteca y también en la Ciudad de México. No gana ni un partido de los que visitó en la Ciudad de México, ni siquiera empata. Pero bueno, ¿cómo vieron el partido? Pues vas, Taker, ya que estuviste ahí. Pues lo vi ahí sentado a media cancha. Bueno, no estaba en la cancha. La verdad fue un partido de regular a malo, ¿no? No cambió mucho de lo que había sido Necaxa en partidos anteriores. Yo creo, insisto, que hasta ahora el mejor partido que ha dado el equipo es el de Jaguares, hace unas semanas en el Victoria. Necaxa, será clara su apuesta, aguantar. América, si bien en el Azteca se ha hecho fuerte, dista mucho de ser un equipo espectacular. Y me parece que Necaxa estaba haciendo un buen partido, tratando de contener al América, ¿no? De hecho, el partido fue de muy pocas acciones de peligro. Necaxa tuvo la más clara, por ahí del minuto 11-12. Marcos González estuvo cerca de meter un gol en un centro de Jairo, que peina. Y Marchesín lo sacó con una pierna, ¿no? Y América, por ejemplo, en el primer tiempo no tuvo una sola de gol. Dominó, es cierto, pero nunca inquietó a Marcelo Barovero. Entonces, me parece que en ese sentido podemos hablar de que Necaxa estaba haciendo un buen partido. El segundo tiempo no cambió mucho. El partido era cerrado, trabado. Por ahí hubo llegadas a ambos lados, pero nada de real peligro. Por ahí hay un balón que Marcelo Barovero ataca con ambos brazos y después llega Marcos González a sacarlo. Pero en general fue un partido flojo. Quizá flojo así como fue floja la entrada en el Azteca. Yo esperaría un partido contra América que hubiera más afición de ambos equipos, ¿no? Incluso la cabecera de Necaxa lucía un tanto vacía. O sea, era un grupo de aficionados y nada más. Y bueno, fue un partido flojo que se definió con una genialidad de Michael Arroyo. Otra vez, así como en la liguilla pasada, Michael Arroyo nos rompió el queso, vamos a decirlo así. Una gran jugada en la que se quita a Brian, se quita a no sé quién, y al final recorta a Marcos González para ponerle medio gol a Oribe Peralta, que solamente tiene que poner la cabeza y empujarla, ¿no? Lo triste es que esto es al minuto 85, cuando parecía que Necaxa estaba a punto de llevarse un punto importante, ¿no? O sea, sí, habrá quien me diga, ah, qué mediocre, pero estás jugando de visita contra el América en el Azteca, pues un punto en la situación en la que llegaba Necaxa, además, me parece que era importante. Y bueno, estuvimos a 5 minutos de sacarlo, tristemente se pierde, y bueno, todos sabemos lo que pasó en la semana, la presión que traía el equipo, pero bueno, por fortuna ya la liberaron en el siguiente encuentro. Pero bueno, en cuanto al América, fue un partido regular, y bueno, se cargó con la derrota, pues no había mucho que hacer. Creo que de esas ocasiones en que de verdad entiendo la desesperación, o sea, porque sí vive uno la impotencia, ¿no? Me parece que sí es... Necaxa es mejor en la mayor parte del encuentro. Me parece que tiene... que plantea bien el partido, que estaba... estratégicamente me parece que estaba bien, y creo que a final de cuentas la derrota... pues sí, o sea, me parece que se la puedo cargar a Sosa completamente, porque no termina de marcar esa diferencia al ataque, ¿no? O sea, no atacó cuando debía, y si la estrategia era defenderse, tampoco lo hizo. Me parece que al no hacer modificaciones, no plantea una postura clara. O sea, si de verdad lo que quieres es amarrar el empate, pues entonces haz modificaciones para fortalecer, para ayudar a Bekeles, ¿no? Lo que hizo a final de cuentas en Veracruz, ¿no? Mete a Severo Mesa, creo que ese fue el aprendizaje, porque debió hacer ese cambio, me parece, si lo que quería era amarrar el empate. O sea, si ya estás al minuto 80 y de verdad quieres irte con ese punto, pues entonces haz los ajustes necesarios para hacerlo, ¿no? Porque... se tarda en hacer ese ajuste, y al final de cuentas ni lo uno ni lo otro, y ya cuando tienes una desventaja de 1-0 contra el América en el Azteca y quieres meter a dos jugadores en el minuto 85-87, pues es muy difícil que puedan hacer algo, ¿no? O sea, en ese sentido es quizás lo único que le pudiera yo reprochar a Sosa, porque me parecía que estaba haciendo un gran partido al inicio y le estaba ganando la partida, ¿no? En la táctica, a un América que además llegaba muy golpeado, ¿no? Muy golpeado por las lesiones, todavía lo está padeciendo. Por ahí estaba recuperando a Polo Aguilar, que se notó que no estaba a punto, que no estaba en ritmo. Y tan es así que pues, se dedica a meter jóvenes, ¿no? O sea, los cambios del América son puros chavitos que pues bueno, serán el futuro de esta institución, pero estoy seguro que no son la primera opción de Ricardo Antonio, de Don Taker, ¿no? Entonces, pues sí, mal y de malas en esta situación, me parecía que el funcionamiento iba mejor, pero le faltó el saber a qué le iba a tirar, ¿no? Si le iba a tirar a defenderse, porque sabemos que Poncho Sosa lo ha hecho y lo sabe hacer bien, le faltó hacerlo, ¿no? Le faltó personalidad para mostrarlo en la cancha. Y si iba a ir a sacarle el partido al América, también lo podía haber hecho. Por ahí me faltó que moviera a Isijara antes, ¿no? Por ahí meter a Maturana y si quieres refrescar alto ataque con Arriaño, con Barreiro, pero antes. Entonces, creo que le faltó decisión ahí a Sosa, y a final de cuentas, pues te vas con una derrota que enturbiaba mucho más el ambiente necaxista. Sí, a mí también me parece que fue, pues quizá, no sé si el mejor partido, pero... quizá uno de los mejores que se planteó en lo táctico, por lo menos en los primeros minutos, quizá el primer tiempo completamente. Si bien Necaxa no tuvo así o no generó tantas opciones al frente, sí controló bien al América, ¿no? También en el segundo tiempo, la verdad es que el partido se abrió un poquito más, pero no tanto así para decir que fue espectacular. Yo creí o yo sentía que el partido se podía ganar más que buscar el punto. En algún momento yo creo que Necaxa pudo haber ganado el juego si Sosa hacía los cambios pertinentes en los momentos, ¿no? Porque siempre es algo que se le ha pues hecho una mala costumbre, el hecho de ir perdiendo y ahí es cuando intenta sacar todo el partido como puede, y bueno, en este caso al minuto 85 ya era muy complicado, ¿no? Pero sí, creo que el error, el gol, bueno, fue una gran jugada de Arroyo, que viene de un error de Isijara, me parece, que pierde la pelota y ya no hace por ir pues a recuperar, ¿no? Entonces, todo eso al final pesa y el América se lleva pues los 3 puntos, cuando iba a ser un punto que en estos momentos pues ya te tendría pues prácticamente salvado, ¿no? Si bien ahorita vamos a platicar de eso, pero ya estarías matemáticamente pues, del otro lado. Y pues al final, eso es, yo lo vi mal, el cómo se planteó al final el partido. Y también Sosa, bueno, muy presionado también en la conferencia de prensa, me parece que no responde como debería responder. Es otro de los del error que tiene, pero bueno, se entiende un poco por todo lo que pasó en la semana, ¿no? Y bueno, al final, pues Necaxa pierde el partido y complica un poco las cosas porque ya se asomaba el descenso un poco más cerca, ¿no? Porque ya estaba en el lugar 14, me parece, con la derrota en el contra el América. La derrota con América y el triunfo de Cruz Azul al día siguiente nos pusieron nuevamente entre los últimos 5, ¿no? Sí. Creo que es clave lo que decía Murdoch, ¿no? O sea, y yo coincido con él, la derrota del Azteca, más allá del juego que se haya planteado o de la idea que tuviera el Sofía Sosa, es atribuible a él completamente. ¿Por qué? Porque como bien dice Murdoch, no tomó una postura ni para ir a buscar el partido ni para amarrar el empate, ¿no? O sea, todo el torneo ha sido una constante, lo platicaba antes de la conferencia, ahí en la sala de prensa del Azteca, con Adrián Genis y con Carlos Becerril, el hijo del Picas, coincidíamos en eso. Todo el torneo han sido así los cambios de Sosa, ¿no? Lo vimos contra América, te meten el gol y hasta que te meten el gol metes a Barreiro y metes a Maturana, 4 minutos, es difícil que te rescaten el partido, ¿no? Maturana igual contra Tigres, entró 2 minutos, el día de Toluca fue lo mismo, hasta que Jesús Chávez hace su babosa y mete el autogol y ya estás abajo en el marcador, vienen los cambios y entran Maturana y Barreiro otra vez. Había pasado antes con Santos, hasta que Santos se va arriba 2-1, metes a Barreiro. Ese día le funcionó, porque Barreiro fue el que metió el gol del empate, ¿no? Pero me parece que Sosa ha pecado mucho en eso, o sea, quizá en su afán de no modificar mucho al equipo, los cambios han sido tardíos a lo largo del torneo. Por ejemplo, lo veíamos, ya hablaremos de eso, en Veracruz lo veíamos. Igual, los cambios los aguantó hasta el final, pero fueron, digamos, para amarrar un resultado, ¿no? Entonces, quizá eso es lo que detiene un poco a Poncho Sosa para los cambios, el tener cierto marcador y tratar de amarrarlo o de ir por él en los últimos minutos. Pero bueno, cuando entran tus delanteros al minuto 85, 87, pues hay poco que hacer, ¿no? El partido ya está perdido. Lo de Sosa en la conferencia, me parece que su actitud denota la presión que traían encima, ¿no? Que traía el equipo y que traía él en específico encima. Está mal, es incorrecta su actitud, la manera en la que responde a un par de preguntas y más que ni siquiera las responde, ¿no? Por ejemplo, le preguntan del partido, ¿por qué esperar? Y lo único que dice es, ¿estás mal? Me parece que es del decir, yo tengo una percepción diferente y tú estás mal, es lamentable, ¿no? Y luego le preguntan sobre el incidente con los aficionados en el hotel y dice, de eso no hablo, yo fútbol. Ok, estoy de acuerdo que no quiera hablar de eso, pero me parece que había maneras de decirlo. O sea, Poncho Sosa ese día en la conferencia es hasta altanero, me parece. Y como dije, pues me imagino que era por la presión, no está sabiendo manejar la presión. Quizá yo lo vi muy a la defensiva en la conferencia. Me hizo recordar a mi Miguel de Jesús, ya los últimos partidos, incluso Alex nos lo dijo cuando fue a Puebla, si no mal recuerdo, contra Lobos, así como que entraba ya con miedo a la conferencia, ¿no? Así como que me van a chingar, perdón por la palabra, disculpen mi francés, pero lo noté a Luis Alfonso Sosa muy a la defensiva. Pues es que sí, o sea, te digo, el ambiente está así. Para cortarlo con cuchillo, ¿no? Así de lo denso que estaba el asunto. Y sí, me parece que se lo estaba comiendo la presión. Y yo creo que también es esa parte del saber que tiene la responsabilidad al respecto. Porque, pues sí, o sea, te digo, yo creo que la reacción fue lo que faltó. Y él lo sabía, ¿no? Que no le salieron las cosas. Y me parece increíble también que te pase eso al minuto 85. O sea, en una de. Me parece que Bekele estaba dando un gran partido conteniendo a Arroyo, o sea, estaba atrás de él, por ahí lo amonestan incluso injustamente, o sea, estaba haciendo un trabajo limpio y efectivo. y que en una que lo sueltas y le das espacio, o sea, entre Ishihara y sí creo que era Ishihara que estaba ahí marcando, a Arroyo también, en el 2 contra 1, te digo que ahí era donde tenía que haber estado alguien más que le apoyara a Bekeles, porque todo el ataque estaba haciendo por él, o sea, era muy obvio que la América tenía solamente salida por la izquierda con Arroyo, y bueno, que también los centrales estaban haciendo buen trabajo ahí con Oribe, ¿no? De hecho, o sea, en realidad su remate es solo porque tienen que ir a cubrir y por los recorridos y demás. Barovero creo que incluso la desvía, ¿no? O sea, es un rebote que le cae ahí a Oribe, que hasta eso tiene suerte, ¿no? La suerte del goleador, que bueno, al final de cuentas nos juega en contra esta vez, y pues dolía, ardía que fuera en esas circunstancias el partido, cuando te merecías mucho más, y tú incluso lo posteabas, ¿no, Alex? El fútbol a veces es injusto, porque Necaxa no merecía esa derrota. Sí es, pero también me achacaron de que como que no la merecía, y empezaron ahí a hablar de que pues en realidad sí la merecía porque no hizo nada y no sé qué más, pero bueno, eso ya es opinión de cada uno, ¿no? Ajá. Y pues sí, Necaxa se llevó tristemente la derrota, y pues no sé si quieran agregar algo más, sino ya para pasar al juego pues de Veracruz, ¿no? Además, lo que decías, que en todas las visitas a la capital, Necaxa perdió, ¿no? En todas las visitas a la capital, las tres de ese torneo y la del torneo anterior, 4-4. Yo me acuerdo cuando Necaxa sí ganaba partidos en el Azteca, pero creo que esos días están cada vez más lejanos, ¿no? Y así quieren regresarlo, nos lo vamos a pasar perdiendo. Pero es que incluso cuando jugó Libertadores en el Azteca, también sí, ese día se perdió. O sea que es triste, el Azteca nos dio la espalda por haberlo abandonado, ¿ves? Los dioses del Estadio Azteca. Pero bueno, pues, si quieren, seguimos. Vámonos a lo que sigue. Ok. Hagamos el recuento del partido anterior. Bueno, pues después de la derrota, Necaxa se jugaba mucho en un partido en el puerto, con todo o mucho panorama en contra, ¿no? Porque se iba a visitar al Veracruz, que estaba repuntando y que había sumado los últimos juegos en su casa, ¿no? Y bueno, Necaxa aparecía realmente, no como víctima en sí, pero sí, pues sí mermado un poco, y por la presión que estaba ejerciendo tanto la gente como pues lo que se jugaba en este juego, pues sí parecía un panorama gris, ¿no? Pero bueno, al final me parece que es un partido, como lo dijimos en el podcast anterior, que no iba a ser mucho nivel futbolístico, sí, de mucha lucha y presión y tensión, ¿no? Y al final un gol, un penal de Edson Puch, es la diferencia, y Necaxa sale como sea, con los tres puntos en la bolsa, y ya muy, muy cerca de amarrar la primera división, ¿no? Es que así era, ¿no, compadre? O sea, había que sacar los puntos como sea. Necaxa me parece que en cuanto a la manera que planteó el partido, pues fue inteligente, ¿no? O sea, no se esperó. Quizá los primeros minutos, de hecho, aguantó que le apedrearan el rancho, pero poco a poco se hizo con el balón, generó jugadas de peligro, y en términos generales me parece que en el primer tiempo fue mejor que Veracruz. En el segundo no lo vi tan superior, pero igual, de media cancha hacia atrás se portó muy bien el equipo, y bueno, el cierre fue espectacular, ¿no? Nos quitó 15 años de vida otra vez, cuando Luis Alfonso Sosa metió cambios ofensivos para amarrar el resultado. Entonces me parece que era así, era como sea. Habrá quienes critiquen las formas, siempre va a haber quien critique, pero era sacar el resultado como sea, y cuando lo tenías a tu favor, pues con mayor razón, ¿no? Lo de Puch, el penal, me parece que Fabián Espíndola fabrica bien ese penal. O sea, sí es un penal, desde luego, pero es una acción de Fabián Espíndola, a quien al menos yo en lo personal he criticado mucho, que no aporta. Esta vez lo hizo, apareció solo esa jugada, es cierto, pero esa jugada nos abrió la puerta, ¿no? Esa jugada y una falta tonta del capitán Pollo, Antonio Briseño. Y lo de Puch, pues, la verdad, qué pantalones de hecho Puch para cobrar un penal así, en la situación en la que estaba el equipo, ¿no? Y qué mal Pedro Galese, lo platicábamos hace rato, qué mal Pedro Galese, parece que no ha visto cómo cobra Edson Puch. Esos son los penales más fáciles de detener, y Galese, pues no, se tiró a adivinar, y otra vez a lo Panenka, Edson Puch nos da el triunfo. El cierre de partido, como dije, fue muy sufrido. Severo Mesa y Emilio Macachin jugaron. Esta vez no tuvieron que entrar Maxi Barreiro y Maturana. Uh-huh. Y me parece que es posible. Si cada partido de los tres que quedan tienen que entrar Severo y McEachin, perfecto, por mí está bien. No es nada contra Barreiro ni contra Maturana, pero si no tienen que entrar, quiere decir quizá que no vamos perdiendo, y eso siempre va a ser positivo. Sí, creo que mantuvo de nuevo, o sea, fue de estrategia lo de Sosa en este partido, salir con tu alineación base y hacer lo que sabe, ¿no? O sea, tratar de, con movilidad. Me ha parecido interesante lo que ha hecho Sosa con esta variante ahora por necesidad, ¿no? De que no ha estado Luis Felipe Gallegos, y donde juega en medio campo con tres, pues digamos tres contenciones, ahí con Michel, mucho más suelto para creativarle, la cabeza que es Iturra, es el duro ahí atrás, y Javi Báez, que también pues trata de incorporarse al ataque y lo hace pues, a veces hasta pisando el área. Por ahí tiene un disparo en el primer tiempo a portería que quizás con un poquito más de pierna hubieran puesto más en peligro, ¿no? O sea, a mí me parece una jugada muy buena, muy interesante, donde le termina cayendo a Javi Báez. Si por ahí la agarra Puch, en una de esas era la ventaja más pronto en el partido, ¿no? Entonces, bueno, esta alineación nueva que ha tenido que adaptar Sosa tras la salida de Luis Felipe, pues le ha dado un poco más de fortaleza en el medio campo, aunque me parece que ha padecido al ataque. Por ahí no ha bastado con Isijara por derecha, que tampoco ha estado muy, muy punzante, ¿no? Como, bueno, es Isijara, a pesar de que es Isijara, le ha faltado incluso profundidad, por ahí diagonales. Y conjunción también por el lado de Puch y de Riaño, que les falta como complementarse al frente para poder hacer jugadas en conjunto ya de tres cuartos para adelante. Sin embargo, o sea, no deja de ser un partido de mucho fuelle, de mucho desgaste. O sea, fue una semana muy complicada por los viajes y demás. Creo que Riaño lo dejó ver, ¿no? Y por eso la modificación al frente para darle frescura, porque ya estaba de totalmente desaparecido cuando entra Espíndola, y eso le da un refresco al ataque, ¿no? Me parece que es un gran pase también de Michel García, el que le pone ahí adentro del área a Espíndola, que controla bien el balón y pues saca la falta, ¿no? Fue muy fácil lo de Briseño, al ir a tumbar de esa manera a Espíndola y pues ya con eso se abrió la puerta. Me parece que el hombre del partido es Puch, por todo lo que corrió, por todo lo que, o sea, por el desgaste que se avienta y obviamente por el gol. Pero más allá del gol y de la ventaja que implicó, estuvo incluso bajando a defender, se estuvo barriendo hasta el minuto 80 y tantos. O sea, me parece que fue un partido de mucho corazón, de mucho estómago que necesitaba Necaxa para poder sacarlo. Y pues sí, nosotros sufriendo, porque si no se sufre no es Necaxa. Sí, sí, sí. Y la jugada de Michel yo sí la destaco, porque pues fue la que abrió, ¿no? Rompió todo el panorama del Veracruz en esa jugada del gol, pero también, o sea, sí resaltas a Puch, pero también Barovero, como siempre, bueno, estuvo sí. Bastante atinado en varias jugadas, por lo menos en tres jugadas que era un gol cantado, sí salvó al equipo, ¿no? Incluso también lo platicábamos antes de empezar el podcast. Al final hay una jugada que puede ser el empate de Veracruz y Barovero está muy atento y le quita la oportunidad, ¿no? Al tiburón. Y bueno, al final de cuentas es un resultadazo para Necaxa, porque pues prácticamente lo tiene ya salvado. Digo, matemáticamente no podemos decir eso, porque bueno, podría darse el caso del empate en el cociente, ¿no? Con el Veracruz todavía, que es el último ahorita en la porcentual, pero ya prácticamente necesita de sumar un punto o de que los otros no sumen para prácticamente ya asegurar y decir que estamos otro año más en primera división, ¿no? Sí. Oye, Murdoch destaca a Puch, y sí es cierto, o sea, era minuto 80 y tantos y Puch seguía barriéndose en terreno rival, tratando de robar algún balón. Me parece que sí fue un partido de mucho sacrificio, pero desde luego también lo que mencionas, Barovero, como siempre, no salva nada más esa. En el primer tiempo también un atajadón en un remate de Briseño. Y bueno, Necaxa también tuvo lo suyo en ataque, ¿no? Hablaba Murdoch de la jugada de Javi Báez, que es una pared que finalmente salva a Galese. Por ahí Mario de Luna también tuvo un remate, un par de remates, de hecho. Y bueno, habría que destacar también, hubo una jugada, o sea, bueno, no una jugada, Ishihara sigue siendo Ishihara, ¿no? Quizá no tiene la profundidad, como dice Murdoch, que tenía o que debiera tener, pero me parece que esta vez le vi más sacrificio a Jesús Ishihara que en todo el torneo. Quizá hay una jugada en el primer tiempo, por ahí en el minuto 20, 25, en la que hace un recorrido desde media cancha para barrerse y robar un balón en el borde del área. Un par de acciones en las que baja a apoyar a Brian Beckles en defensa y hace el 2-1 bien, el 2-1 bien. Entonces también me parece que pese a ser Ishihara y pese a que en ataque no hizo nada, me parece que tuvo un buen partido en ese sentido. Al menos se le vio el sacrificio que no se le había visto en otros encuentros. Y Turra pues es el suavecito ahí atrás, ahora que hablan de la media. Y Baez me parece que también cumplió un gran partido, aunque sí, desde luego la jugada de Mitchell, quizá demostrando un poco lo que hemos dicho en programas anteriores, ¿no? De que Mitchell García le da más proyección al ataque al equipo hacia el frente, ¿no? Los cambios, pues ya lo dije hace rato, me parece que era claro que Necaxa, desde que vi a Severo en la banda, pues era claro que íbamos a amarrar el resultado. Que de hecho, desde que fue el gol de Puch, Necaxa jugaba prácticamente con 10 en su campo. Bueno, finalmente se saca el resultado que se tenía que sacar para calmar un poco las aguas. Sí, y bueno, lo gracioso aquí fue que en la conferencia de prensa Sosa duró 30 segundos, de verdad, como no más de un minuto en conferencia de prensa. Llegó, respondió dos preguntas y se fue. No sé si fue porque le han de haber dicho, si ves que nadie levanta la mano, te vas luego, o cómo, pero sí, estuvo muy poco tiempo. No así el técnico de Veracruz, Luna, que de hecho habló más de Necaxa que de su equipo, porque lo dijo, o sea, dijo que no era un equipo cómodo. Bueno, le preguntaron que cómo iba a afrontar el resto de los juegos, si este era el más cómodo para el Veracruz, y Luna respondió que no, que están, casi les dijo que están locos, y que no era así, que Necaxa era un equipo nada cómodo por su estilo de juego. Y pues destacó el partido justamente contra el América, que le dijo al reportero que el América no le había hecho nada al Necaxa, salvo un error que tuvieron por ahí, fue la diferencia del partido, y que esta vez había sido igual, pero en el caso, esta vez para Veracruz, que un error les cuesta el juego, ¿no? Pero yo ahí sí creo que, más allá de que tuvieran un error, creo que Necaxa sí planteó el juego de ese modo, de pues a ver qué sale, y salió a Mitchell adelante, y estar muy, muy cuidadoso atrás, ¿no? Porque el punto también servía muchísimo a Poncho Sosa, ¿no? En este caso. Entonces, creo que ahí estuvo, interesante, porque habla más de Necaxa que de su equipo, pero bueno, también de destacar eso, ¿no? Que estuvo muy poquito tiempo Sosa en la conferencia de prensa. En Toluca, recuerdo también, le hicieron un par de preguntas y vámonos, habrá sido minuto, minuto y medio lo que estuvo en la conferencia en el MS-10. Supongo que además por ser visitante era complicado. Te digo que todo se sumó, ¿no? O sea, lo decían con el América, pues la actitud que llevaba. Yo creo que la recomendación, yo creo que se aprendió mucho pues del partido contra el América. Una fue esa, no hables más de lo necesario, en cuanto puedas zafarte, pues te zafas. Y lo otro, lo que decíamos, ¿no? De la defensa y los recorridos y el estar concentrado los 90 minutos, ¿no? O sea, porque fue una cruz azuleada lo de la América y no podía volverte a pasar. En este sentido, pues entiendo que Ishihara también... O sea, tuvieron que poner en este partido, este era el partido donde tenían que poner todo de su parte y estar concentrados al 100% para poder sacar este resultado. Tan es así que lo vemos en los videos del festejo, ¿no? Cómo se libera, o sea, esto es una válvula de escape para Necaxa, y el festejo lo deja ver y emociona y contagia ya en los vestidores. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el festejo que se hizo, como bien dice Alex, era importante. No, quizá no tanto por lo que tú sumabas, sino porque evitabas que Veracruz sumara, ¿no? Ahora, el triunfo, pues, mejor que el empate, desde luego, ¿no? Veracruz se va en blanco y tú tienes la salvación, la virtual salvación, ¿no? Matemáticamente falta un punto, pero tendría que suceder en serio una catástrofe Veracruz tendría que ganar sus tres partidos, tú tendrías que perder los tres, y entre esos partidos habría que haber una diferencia de goles como de 20. O sea, tendrían que meternos como 20 goles en tres partidos para que Necaxa descendiera. No va a pasar, pero bueno. Ahorita necesitamos sumar un punto o que Veracruz deje escapar uno y con eso ya está. Sí. Incluso perdiendo Necaxa, si Veracruz deja... Si Veracruz no gana. Si Veracruz no gana en CU, se acaba ya salvado el Necaxa, ¿no? Y le deja todo pues ya a Morelia, a Jaguares y a Veracruz, que pues en esta jornada, pues ninguno, ¿no? Todos se fueron en blanco. Sí, de Veracruz era normal porque pues iba a jugar contra Necaxa, ¿no? O sea, era normal que fueran a perder. Pero creo que pocos esperábamos que Jaguares perdiera en casa con Xolos y peor aún que Morelia perdiera en casa con León, ¿no? Me parece que eso pocos lo esperábamos. Y bueno, lo que les queda, digo, se van a pelear entre ellos, ¿no? Pero lo que les queda de calendario, en especial veíamos, ¿no, Murdoch? A sí, Morelia y a Veracruz, está así como para no deseárselo ni al peor enemigo, ¿eh? No, sí, no, está bastante rudo. Pero sí, ya después de eso, Murdoch se fue a festejar y por eso aquí se está quejando de del horario, pero bueno. Pero si quieres traes. De hecho, también Murdoch viene en vivo. Porque hay que decirlo, al momento que estamos grabando esto, Alex Rodríguez viene regresando de Veracruz, entonces está en vivo. Murdoch está en vivo también, pero Murdoch porque se fue a la fiesta, no estaba viajando. Ya empezó la feria, señores. Acá los esperamos, ¿eh? ¿Incluye los viáticos, la invitación, compadre? Pues PR, ahí se pone guapo, ¿no? ¿O cómo? No, pues ¿de dónde? No, pues no sale, compadre. Pero bueno. El caso es que nos zafamos ya, ¿no? Ya les aventamos el muertito tanto a Veracruz como a Jaguares como a Monarcas. Sí, ahora, que nos tardamos, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? O sea, todos suponíamos que nos íbamos a salvar en la fecha 9, 10 y pues nos fuimos hasta la 14, ¿no? Entonces, sí, el muertito, tal como era lógico pensar y como decíamos desde el principio del torneo, pues se los íbamos a aventar a ellos. Nos tardamos un poco más, pero pues ya, ahí lo tienen y que se peleen entre ellos, porque Puebla por ahí también ya se les... Si no pierde con Cruz Azul este domingo, Puebla también ya por ahí les dice adiós, ¿no? Me parece. Que me parece lo más lógico, pero vamos a ver qué pasa, porque es Cruz Azul. Es punto de tres. Sí, es el Cruz Azul. Por eso digo que el Puebla les puede decir adiós, de hecho. Sí, el punto es que Necaxa está respirando, ¿no? Ya, o sea, ya respiras y ya puedes tratar de que este cierre de torneo sea, pues, para festejar. Yo lo decía, ahorita que hablemos de Monarcas, ya al menos la presión te la quitaste de encima y puedes cerrar el torneo con tres partidos interesantes y ya jugar sin presión, esperemos que se note, ¿no? En el terreno de juego. Sí, así es. Pues sí. Oigan, y ya no les platiqué lo de cómo se me dividió el corazón ahí en el Azteca. Ah, de veras. ¿Por qué? Es que estaba platicando ahí con un amigo de Alex, Adrián, que de hecho nos mandó un par de videos ahí de zona mixta, ajá, declaraciones de Pipe Gallegos y de Marcelo Barovero. Terminó Luis Alfonso Sosa, yo me despedí, yo ya me voy, no me espero. Y él me decía, ni por qué es tu Ricardo Antonio. Y entre que platicábamos, me quedé a que llegó mi Ricardo Antonio a la Volpe y ahí estaba yo atento escuchando lo que el mejor técnico en la historia de la selección nacional decía. La sabiduría de don Ricardo Antonio. La sabiduría de don Ricardo, de mi Ricardo Antonio Volpe. Que decía Adrián que le caga cuando digo así, pero bueno, es mi Ricardo Antonio Volpe. Entonces estoy yo ahí atento escuchando y de repente volteo y 4 metros atrás de mí, ahí en zona mixta, está mi Marcelo Alberto Barovero. Yo no sabía a quién correr a abrazar y besar. Fue un momento complicado, se me dividió el corazón, compadre. Yo sé, yo no lo entiendo, pero ok. O más bien no lo justifico, quizás lo entiendo, pero no lo justifico. En fin, sí, gracias Adrián por los videos, ahí lo estuvimos checando. Precisamente con Marcelo, ¿no? Fue uno de ellos. Uh-huh. Y el otro con Pipe Gallegos. Pipe Gallegos. Que de hecho, por ahí decían que Pipe iba a estar fuera todavía una semana más. Y Jonás tiene para 2 semanas, hablando ahora de los lesionados. Jonás tiene para 2 semanas más y Pipe una semana más, dijeron, así que posiblemente podría estar ya contra Morelia. Probablemente, aunque pues, no sé, digo, ya a estas alturas también para qué acelerar sus procesos y mejor que se recupere al 100, ¿no? Supongo pues, que el querrá jugar, pues ya eso será chamba de los doctores. Pero es que si no es jugar hasta julio, compadre. No, pues sí, pero digo, todavía tienes 3 partidos, ¿no? Ah, claro. Entonces, pues por ahí para el cierre, y el último pues va a estar bueno, ¿no? Ya se va a hacer para la fiestota en el Victoria contra Chivas. Y ojalá les ganemos también. Pues sí. Sí. Oigan, de este partido de Morelia, yo se los advertí desde... No, de Morelia no, perdón, de Veracruz. Hubo un hecho estadístico importante para el club. Ajá. Yo se los dije desde el sábado por la mañana, si no mal recuerdo, desde el viernes. Alguien llegó a 200 partidos. Vamos a hacerle una sí. estampa. Vamos a felicitarlo. De hecho, ahorita hay en PR, en el sitio, hay un header conmemorando ese importante logro estadístico. Alex, me dicen que en zona mixta fue y lo abrazó. Le agradeció en nombre de todos los aficionados de Canxistas la entrega y los 3 partidos buenos que ha dado. Ah, no, 10 me dijiste, ¿no, Alex? 10 partidos buenos que ha dado de los 200 que ha disputado. ¿Quién es Murdoch? ¿Quién cumplió 200 partidos oficiales con el Canxi? The one and only Ratón y Quijara. O sea, es un número importante, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, es que es lo que decíamos, o sea, y Quijara trae ya un amplio recorrido ya por Necaxa desde que pues estuvo un rato, ¿no? Con San Luis, y me parece que para los tiempos de Tita estaba Quijara volviendo a los Rayos. Entonces, ¿ah? Imagínense, pues ya cuánto tiempo tiene de eso. Sí, 2011, tiene 6 años en el equipo. De hecho, yo no, la verdad no entiendo cómo es que ha acumulado tantos partidos con el equipo. Vamos a pedir que pasen los torneos y siga, pero pues ahí sigue. Y para mí, inexplicablemente, sigue siendo titular. Y ahora el partido contra Veracruz significó su partido oficial número 200 con la camiseta de Necaxa. Detrás de él vienen uno que sí justificaría que tenga esa cantidad, Michel García. En estos momentos tiene 177 partidos. Y el tercero en esa lista sería Luis Felipe Gallegos, que tiene 115 partidos. Pues sí, esperamos, ¿no? De ambos que lleguen a los 200 y lo vamos a festejar. Quizás un poquito más que los de Isijara. Sí. Pero bueno, lo de Isijara, pues no sé, tendrá su mérito. Muchos, muchos malos ratos y a pesar de todo sigue ahí, ¿no? Un buen torneo, me parece, el pasado. Lo justificó completamente. De repente tiene chispazos de genialidad que quizás le han bastado para mantenerse ahí. Yo supongo que también los entrenamientos han de ser muy buenos, ¿no? Entrenará muy bien el muchacho. Sí, yo creo que sí. Por ahí, adelantándome los comentarios, lo que decíamos de las lesiones el programa anterior es obviamente en broma. Digo, no es nada personal. Y si Jara, hasta eso nos cae bien. Digo, no estuvimos de acuerdo con lo que pasó en la semana. Pero pues es un jugador que se identifica con los colores, que nos puede hacer enojar mucho o nos puede hacer pararnos y aplaudirle, ¿no? Entonces, bueno, un jugador muy especial, muy particular, el paso de Isijara por Necaxa, y pues bueno, enhorabuena a los 200 partidos, y qué bueno que haya sido con victoria. Lástima que no fue victoria gracias a él, ¿eh? Bueno, pero ha habido otras gracias a él, y... De hecho, Rafa Vera me decía también, cuando antes del partido les dije a él y a Alex que tenían que ir a felicitarlo, y Rafa me decía, y ahorita pum, gol de Quijara y ganamos. Pero no fue así. En esos tuvo que venir Edson Puch. Top 3 momentos de Quijara, quizás está el gol con Jaguares, contra Jaguares. El gol contra Cruz Azul en Copa. Contra Cruz Azul en Copa, y por ahí no sé si el de Dorados, o esa jugada con la Pulga, ¿no? En Copa contra Xolos, que entre los dos hicieron ese gol. Yo creo que el de Xolos en Copa también. Sí. ¿Tú, Alex, qué crees? Yo no voy a opinar. Es que Isijara, pues no mete los goles que debiera meter. Tampoco es su trabajo hacer goles, ¿no? No. Pero cuando anota, mete unos golazos. Que pues, el de Jaguar es el ejemplo, ¿no? Le dio la vuelta al mundo. Sí. Y a mí, por ejemplo, esa chilena que se aventó en el Azteca, en el área. O sea, se me hizo innecesaria. Pero también qué tompiates del chavo de aventarse una jugada así. Si le sale, lo que hubiera sido ese gol, ¿no? O sea... Pues es que ahí dijo que quería ser Rodallega, ¿no? Pero bueno, o sea, es eso, ¿no? Que a final de cuentas se atreve a hacer cosas distintas y pues a veces, de vez en cuando le salen y pues son... Es que también a veces se atreve, compadre, hay veces que ni lo intenta. Sí, como hay veces donde se pasa desapercibido, pero bueno, el ratón es el ratón, el ratoncito. Sí, ajá. Nada más para completar, ahora que hablábamos de sus goles, en esos 200 partidos lleva 30 goles con el equipo. Ahí está. Que por momentos jugó como centro delantero, ¿eh? Uh-huh. Sí. Por momentos. Bueno, pues ya, a lo que sigue, ¿no? ¿O qué? Pues sí. Pues nada más, oye, pues las vueltas que da el fútbol también, ¿no? Porque hace un año, me parece, estaba perdiendo Necaxa una final de Copa y ahora pues prácticamente pues tiene amarrada la salvación, ¿no? En ese mismo campo, para que ya no se enoje tanto el buen Taker con Poncho Sosa. No, eso nunca se lo voy a perdonar. No, oye, de hecho al comienzo de la transmisión en Sky pusieron un dato estadístico incompleto, ¿no? Porque dijeron, a Necaxa le pesa esta cancha porque de sus últimas 5 visitas solo ha ganado 2 partidos. O sea, sí, solo había ganado 2, pero solo había perdido 1 de esos últimos 5. Entonces, era un dato tramposo e incompleto. Y bueno, ahora son 3 triunfos, ¿no? 3 triunfos. Sí, la verdad es que se nos da. 3 de los últimos 6. Lo que sí es que hacía un calorón. Yo no sé si tú lo predijiste con tu cartón, Murdoch, pero te sí dije, hacía te dije. Un calorón. Yo se los dije. Pero bueno, vamos ya. Ok. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, pues sábado de feria, como ya dijo Murdoch, Necaxa va a recibir al cuadro de Morelia, Monarcas Morelia, que está también golpeado porque viene de caer en su campo ante el León, que León está reviviendo de a poco o ya de a mucho porque está ahí empujando fuerte porque intenta llegar a la liguilla. Y pues Morelia va a intentar llegar al Victoria y salvarse o intentar alejarse todavía más de la quema del descenso. Y bueno, ¿qué esperar de ese partido? Ya era lo que le estábamos comentando, ¿no? Porque ahora que ya se tiene pues ese colchón de pues ya estar en la orilla de la salvación, ¿cómo va a encarar estos partidos Poncho Sosa, ¿no? Si a lo mejor ataca un poco más, suelta un poco más al equipo o mantiene pues el mismo esquema, porque creo que si bien ya alcanzó su objetivo, me parece que le tiene todavía la deuda, ¿no? Del Estadio Victoria, que conseguir un triunfo más al menos en el casa, ¿no? No sé qué tanto vaya a soltar Poncho Sosa al equipo sus últimos partidos ya con la salvación en la mano, pero me parece que tendría al menos el sábado que soltarlo un poco más, precisamente por eso, ¿no? Por lo que mencionas, la deuda que tiene en el Victoria. O sea, a lo largo del torneo se ha ganado solamente un partido en el Estadio Victoria y fue en la fecha 3, o sea, hace 14 partidos, no, es que fecha 15, hace 12 partidos, 6 encuentros de local, entendería yo, que no se gana en casa y pues no, siempre tienes que hacerte fuerte en casa y me parece que Morelia va a ser bien complicado por lo que se está jugando, ¿no? Morelia está ahí con Veracruz y Jaguares, tienen 3 partidos, los 3 equipos tienen 3 partidos para tratar de salvarse del descenso y eso va a ser a Morelia un rival peligroso, que aparte de esos 3 equipos me parece que es el más peligroso y el que mejor juega, pero Necaxa, con la pena, a mí no me gustaría que se gane Morelia, pero Necaxa tiene que ganar y pues, vamos contra Morelia y yo quiero que Necaxa le gane a Morelia, desde luego. Sí, quizás ese es el peligro que pudiera presentar este partido, ¿no? Que Necaxa se encuentre más relajado y ya sin la presión se enfrente a un rival que todo lo opuesto, está muy comprometido y tiene que todavía meter las uñas a donde se pueda, ¿no? Veamos lo de los calendarios y quizás para ellos este sea el partido más, como le decían al Cabezón Luna, ¿no? Es quizás el más accesible de lo que le queda y entonces traten de aprovecharlo al máximo. Entonces, va a ser complicado. Monarca está obligado a buscar algo porque dejó ir los 3 puntos en casa contra León. Entonces, eso le pone un nivel de dificultad más elevado a este partido. No tanto quizás por, o sea, de hombre a hombre, si vemos nombre por nombre, no tiene una plantilla tan peligrosa Monarcas, ¿no? Entonces, Necaxa quizás, Alfonso Sosa debería decirles, bueno, no le voy a decir que deba hacer, ¿verdad? Pero me imagino que podría decirles, diviértanse con la responsabilidad como lo hicieron al final del torneo pasado, ¿no? Cuando una vez que se alcanzaron esos 20 puntos y entonces el equipo se soltó y simplemente hizo lo que saben hacer, ¿no? El fútbol que saben, ya sin esa presión de amarrar la permanencia y la presión y lo que se estaba diciendo y la afición y demás. Creo que pudiéramos ver un Necaxa mucho más propositivo, y en ese sentido pues creo que se puede vencer a Monarcas en este partido, porque Necaxa tiene el fútbol para hacerlo y porque la fiesta lo requiere, ¿no? O sea, ya para amarrar y cerrar esta cuestión de la permanencia matemática, este es un marco inmejorable porque ya después en casa contra Chivas va a ser muy complicado, ¿no? O sea, este es el partido donde Necaxa puede ser local y puede amarrar ya la situación y hacer fiestota con la feria. Hay varias cosas que Necaxa va a tener que hacer, o la tarea, porque, bueno, estoy viendo la plantilla del Morelia, hay varios viejos conocidos de la Liga de Ascenso. El caso del técnico de Morelia es un dolor de cabeza para Necaxa, ya es una buena oportunidad para que cambie un poco la situación con este Roberto Hernández. Y pues también es importante, ya se tendrá la salvación y todo en la mano, pero todavía quedan 9 puntos que pueden servir mucho para la cuestión misma del porcentaje, en cuestión, bueno, para o viendo el otro torneo, ¿no? Porque va a ser en menor medida, pero Necaxa todavía va a estar ligeramente involucrado ahí. Entonces, por ese sentido, también creo que debe ser inteligente el planteamiento de Luis Alfonso Sosa para buscar los puntos necesarios. Y bueno, como ya mencioné, el hecho de que en casa no se han dado los resultados, sería bueno que se hicieran ya este y también el partido contra Chivas, aunque ya aseguraste, Murdo, que va a ser local el Guadalajara en ese partido. Bueno, hay que ser realistas, ¿no? ¿Pero por qué si va a ser feria? Ya todos van a estar borrachos a la hora que se cierre de la feria. De por sí, Aguascalientes es chiva, muy chiva. Imagínate, en vacaciones. Saludos a Arturo Reyes, por cierto. Saludos a Arturo Reyes. Sí, saludos. Yo voy a ver ahí el estadio rojo y blanco y no me va a importar, ¿eh? Eso que ni qué. ¿Hay exnecaxistas en Monarcas? Nadie. No, ¿verdad? Por eso viste en amarillo. Pero sí hay, te digo que está, por ejemplo, Loechbor, ¿no? Que jugaba en esa. Uh-huh. Está el Pípila, Vilchis, ahí, el mismo Roberto Hernández. ¿Quién más está de la Liga de Ascenso? Me parece que ya son tres. Bueno, ellos tres. ¿Jorge Zárate también lo enfrentamos alguna vez con, o no? No, según yo no. No estaba así que también como en, bueno, en fin. No, deja, mejor investigo primero antes de abrir el hocico. Pero en general, ¿no? Urbina, ¿no? También lo llegamos Urbina a enfrentar. Sí, que él era el titular en aquel equipo de Nesa y después Fraga lo sienta, ¿no? Sí, mira, así es. Pues. Jorge Zárate estuvo en Lobos BUAP, entonces sí, ves, te digo que yo... Churrasco. No le atiné. Sí. Pero de ahí en fuera... Digo, Rui Díaz, ¿no? Quizás es el referente y al que hay que cuidar. Pues yo le doy más el peso moral a de este equipo a Carlos Morales. Ah, bueno, sí, por la experiencia y por su trayectoria en Monarcas. Pero no es titular, ¿o sí? Pero de peligro... No, creo que ya no es titular, sí, no, de peligro sí. O sea, hay que cuidarse de Jefferson Cuero y de Rui Díaz, quizás. Digo, Luis Rey, súper veterano. Pero todavía te puede meter un susto por ahí, si no lo cuidas bien. Sí, Andy Polo también es buen jugador, es un peruano, también hábil. Bueno, pues algo más. ¿Tus numeritos, Taker, tienes de Monarcas? Sí, ahorita los hago. No, ansias. Bueno, Morelia va a llegar a este partido en 10º lugar general, 4 ganados, 6 empatados y 4 perdidos, con 18 puntos. Su goleador es Raúl Rui Díaz, con 5 goles, y el equipo ha marcado 12 y recibido 13. El último antecedente en partido de liga, desde luego, es el torneo pasado. Morelia le corta esa racha importante que lleva Necaxa de partidos sin derrota. Gana 2-1 en el Estadio Morelos el 29 de octubre. Goles de Raúl Rui Díaz y Enrique Pérez en 3 minutos nos dieron vuelta después de que Emmanuel Loechbor nos había hecho el favor de meter un autogol. El último antecedente en el Victoria es un partido de Copa, el 16 de febrero del 2016. Necaxa gana 1-0 con un golazo de Jair Barraza al minuto 89. Y el último antecedente en Liga, en el Estadio Victoria, es en el Clausura 2011, un empate a cero. Aquel día en el que le quitan un gol legítimo a Cristian Suárez, el día del gol fantasma, ¿no? El disparo que pega en el travesaño y bota al menos medio metro adentro de la portería, y el árbitro dice que no fue gol. La serie en torneos cortos son 33 partidos jugados, 12 triunfos de Necaxa, 11 triunfos de Morelia y 10 empates, o sea, está muy pareja. En cuanto a goles en esa serie, son 45 a favor de Necaxa y 41 a favor de Morelia. Los goleadores contra Monarcas en torneos cortos, Diego Martínez, Pedro Pineda y Sergio El Ratón Zárate tienen 3 goles, y siguen Alfredo Moreno, perdón, el mercenario de Alfredo Moreno, Héctor Jiménez, Tresor Moreno, Fabián El Ruso Peña, Braulio Luna, Alex Aguinaga y Cuauhtémoc Blanco con 2 goles. Morelia en el Estadio Victoria ha visitado nuestra casa 9 veces, ha ganado 2, ha empatado 4 y ha perdido 3, ha metido 7 goles y ha recibido 8 y nada más, ¿no? No sé qué otro dato quería. Y Roberto Hernández también ha dirigido un par de veces en el Estadio Victoria, tiene un triunfo y una derrota con un gol a favor y 2 goles en contra. Tristemente la victoria fue en una final que... A decir verdad, no la ganaron ahí, no la habían ganado ya desde la ida, pero bueno, Morelia visitará entonces por décima ocasión el Estadio Victoria y Roberto Hernández por tercera ocasión. Ese Roberto Hernández, qué cosas, qué recuerdos no muy buenos que digamos, ¿verdad? Es nuestra bestia negra. Oye, por ahí, en Monarca está como auxiliar Steve Padilla, que es tío del capitán. Beto no, Padilla. Nada que ver, no, nada este ver. Fue un jugador de Atlas. Pero no tiene nada que ver con el capitán. Su papá Padilla. También, ¿no? Y es Padilla. O sea, también juega en Atlas, sí. Por ahí te digo, yo, no sé si es primo o algo de su papá. ¿No será? No, bueno, creo. Le puedo preguntar al capitán. Hasta se parece, físicamente se parece a su papá. Pues le vamos a preguntar al capitán y te digo la semana que entra. Bueno, órale pues. Pues ya, nada más de Monarcas, ¿algo más? Pues que ojalá pierdan. Ojalá pierdan. O sea... Está fuera de toda posibilidad de llegar a Liguilla, no era el objetivo, pero seguimos pensando en los puntos, empezar a sumar puntos para el año que viene, ¿no? Para el año que viene. Bueno, ¿qué sigue, Alex? Pues vamos a... Este tema pues no tiene cortinilla, pero me parece que era importante tocarlo, lo que sucedió pues a mitad de semana, ¿no? Con la visita de Necaxa aquí a la capital, y pues tu hermandad, Murdoch, que... No vamos a decir la palabra que puse, pero bastante mal. El título. Ah, sí, ya. Sí, bastante mal. O sea, mucha división de ideas aquí, porque bueno, nosotros conocemos a las personas que estuvieron ahí, ¿verdad? Me parece que lo primero fue lo de Sosa, que lo encaran, me parece que de forma violenta. O sea, hay quienes dicen que no hubo violencia, que fue un diálogo encendido, ¿verdad? A mí me pareció que fue violento, que el hecho de que no lo dejara pasar ya genera cierta agresión. Y luego, bueno, lo de los jugadores responden también, la actitud de Sosa ya lo comentamos en la conferencia, la actitud de Ishihara después del juego que le mienta la madre a uno de ellos. Por lo mismo, ¿no? O sea, fue una reacción... Acción, reacción y ya, pero no tiene por qué hacerlo. Y bueno, después viene lo más grave, que me parece son cuando cuelgan estas mantas afuera de Ciudad Universitaria, y pues que genera todavía más, no tanto el ambiente hostil, sino es exacto, pues, violento, ¿no? O sea, incita a la violencia, que es lo que muchas veces se dice que hay que erradicar y demás. Y bueno, eso es algo que para mi punto de vista fue completamente reprobable, no tendría por qué pasar, y tampoco hay justificación, ¿no? Que el equipo va mal, que lo que sea, me parece que no, que más allá de eso pues es fútbol, y pues muy mal la afición de Necaxa, ¿no? Sobre todo porque ya había como quedado tintes de buenas cosas con las fotos estas, y pues resulta que más bien fueron como medio hipócritas, ¿no? Porque al final pues salgan sus mantas y demás, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. Son como casos aislados, ¿no? O sea, yo no es la ocurrencia de uno o dos sujetillos que, bueno, me parece que se equivocan, ¿no? Lo ponía en en lo que escribí ahora en la semana. ¡Milagro! Por fin. Pero ve, o sea, escribo y gana Necaxa. ¿Coincidencia o destino? Bueno, este... No, más bien fue que no le tiraste el gol en tu cartón. Y que no fue en el Victoria. También. Y no fuiste. A lo que voy es que no representa en general la afición, me parece. O sea, son como cosas que a alguien se le ocurren, que le parecen adecuadas, me parece que se equivocan, y que no ayudan. O sea, ¿cuál es el propósito de que esto pase? De que, de verdad, que corran a Sosa porque la directiva se asuste. O sea, ya en ese plan te pones así a hostigar. Me parece que no es la salida, no es ni siquiera que sea efectivo, ¿no? O sea, que no por eso va a cambiar la decisión, van a tomar una decisión distinta la directiva, me parece. Entonces, no ayuda, no aporta nada y solamente afecta. Entonces, yo espero que ya con los resultados esto cambie y que estemos un poco más tranquilos. Ya la evaluación en cuanto a la continuidad de Sosa para el próximo torneo, pues eso no va a depender de la afición. Podemos exigir, podemos hablar, podemos manifestarnos. Ahora las redes sociales te lo permiten con mucha más libertad, pero los modos son los que hacen diferencia. O sea, una cosa es que tú en redes mandes un o taguees a Santiago o a González Lobo o a quien quieras y le estés pidiendo ahí como reflexión o como que hagan algo o algo así. Y otra cosa es ir y encarar e insultar, ¿no? O sea, incluso ahí en las concentraciones, ¿por qué no buscar más bien a Santiago Tinajero o a no sé, a alguien de la directiva para que te acercas y le planteas tus puntos de vista de manera directa y con respeto? O sea, no, el exigir no implica el faltar al respeto, y eso creo que fue lo que sucedió en ambos sentidos, tanto de la afición como en jugadores, y eso es lo que no podemos permitirnos, el romper esa barrera. Creo que coincidimos todos, ¿no? En que esto no es así. O sea, muchos hablan, por ejemplo, hablando de fútbol, de las formas en las que Luis Alfonso Sosa plantea los partidos. Pues también fuera de la cancha y la manera de comportarnos de nosotros como aficionados, también hay formas, ¿no? Y estas definitivamente no lo son. Lo peor de todo es que van y encaran a Luis Alfonso Sosa y hay gente que aplaude estas acciones. Eso es lo peor. O sea, bien dices, Murdoch, son 2, 3, no sé, quizás son 8, 10, 12 los que van y lo hacen, pero hay gente que en redes sociales aplaude estas acciones. Y no puede ser, porque es como dice Alex, es como un llamado a la violencia, ¿no? Algo que no tendría que ser cuando estamos hablando de fútbol, porque el fútbol sí nos apasiona y es parte importante de nuestras vidas, quizá los fines de semana que juega el equipo, pero no deja de ser fútbol. O sea, hay cosas mucho más importantes y me parece que el ir y hacer esto en poco ayuda al equipo además, ¿no? Me acordé mucho cuando vi esto que pasó a la llegada del equipo al hotel. Me acordé mucho lo que pasó en 2009, no sé si se acuerdan. Cuando llega el equipo al partido donde se define el descenso contra América, llegan a la Ciudad de México. Igual sucede lo mismo en el aeropuerto. Van y encaran a Raúl Arias, van y encaran a Eduardo Caudet, incluso le patean la maleta. Y entonces la presión que trae el equipo, pues, lejos de liberarla, pues se acrecenta, ¿no? Aquella vez recuerdo, incluso Pablo Catrucci corretea a uno de sus aficionados. Me parece que ayuda un poco por eso, porque si por si el equipo trae presión encima y luego suceden estas cosas, pues peor, ¿no? Lo de las mantas, todavía peor, más lamentable aún. Y lo de Cijara, pues es una reacción, bien decía Alex, acción-reacción. Está mal Jesús Cijara, no podemos justificarlo tampoco, aunque quizá pudiéramos entenderlo, ¿no? O sea, si estás presionado y la gente está friegue y friegue y friegue, pues va a haber un momento en el que vas a explotar, ¿no? Está mal Jesús Cijara en responder y en hacerse de palabras con este aficionado. Sí, así como Luis Alfonso Sosa estuvo mal en Toluca, que les estaban gritando y les mandó besos, ambos hacen mal en engancharse y no podríamos justificarlos. Pero es eso, como repito, como dijo Alex, acción, reacción. Entonces, me parece que lo que menos necesita el equipo o lo que menos necesitaba con la presión que tenía encima era que su propia afición estuviera encima de ellos y haciendo cosas de este tipo. Y no podemos ponernos en el plan de, ay, es que él empezó, porque pues no llegamos a nada, ¿no? A final de cuentas, insisto en que espero que ya esto cese con el resultado, con el objetivo logrado, y ya lo demás veremos, paciencia, o sea, si continúa Sosa o no, pues ya lo sabrán la directiva, ellos sabrán cómo cuidan su negocio. Nosotros nos queda más que apoyar y sí exigir como afición, pero no es la manera, me parece. Nada más. Sí. Ajá. Sí, porque además llegan y dicen que les dan de comer, ¿no? O sea, como si ellos les pagaran el sueldo, y la verdad es que pues no es así. Sí, no. Sí, es lo que le dicen a Isijara, estamos manteniendo, y pues no, creo que el sueldo a Jesús Isijara se lo paga el club, ¿no? En ese caso, digo, a lo mejor va a sonar medio raro lo que voy a decir, pero creo que le están pagando más el sueldo a la afición de Tigres, la de Querétaro, la de Atlas, y lo va a hacer la de Chivas cuando venga acá al Victoria, que lo que, o sea, tú como visitando el Azteca o en CU, o sea, o Toluca, eso no va al sueldo de los jugadores. O sea, pero más allá de eso, de la incorrección semántica, tampoco es la actitud que podemos tomar, ¿no? O sea, sí queremos mucho el club, por encima de los nombres que puedan estar dentro de él, esa es la institución. Pero esto no va por ahí, va más hacia lo moral, hacia lo civil, el cómo te comportas con alguien más. Sí, correcto. En fin, bueno, ya pasamos, porque ya, otros 90 minutos de podcast, ¿no? Pues como partido de fútbol, compadre, ¿qué tiene malo? Pues vamos a la quiniela, donde creo que yo hice nada, pero bueno, vamos de una vez. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal, es hora de la quiniela. Ok, pues es tiempo de la quiniela y es la sección prácticamente de Gerardo Taker, ¿no? Gracias, compadre. Dices que hiciste nada y pues no y sí. Mira, primero tendríamos que ponernos al corriente porque, vaya, del último programa para acá se concluyeron dos jornadas y una más, la actual, la 14, está en juego, ¿no? Mira, rápidamente te digo, la jornada 13, Arturo Reyes y un servidor tuvimos 5 aciertos. Mordoqueras tuvo 4 aciertos y Alex Rodríguez tuvo 3 aciertos. Los que más aciertos tuvieron en esa jornada 13 fueron Cristian Aguirre, nuestro compadre en Monterrey, y Denise Lechuga, la diva PR, con 6 aciertos. Después vino la jornada 10, que fue la que se jugó a media semana. De esa no habíamos adelantado absolutamente nada. Los que más aciertos tuvieron en esa jornada fueron David Mota y José Luis Hilario, con 6 aciertos cada uno. Órale. Y en cuanto a nosotros, un servidor tuve 4 aciertos. Don Mordoqueras tuvo 2 aciertos, y aquí viene lo bonito, lo interesante, lo, ¿cómo decirlo?, la parte alegre. Voy a pedir parrias. Una vez más, Alex Rodríguez lo hizo. Quiniela perfecta, señores. Por segunda vez en el torneo, Alex Rodríguez tuvo 0 aciertos. Bravo. Pero Alex no fue el único que tuvo 0 aciertos. No. Don Arturo Reyes dijo, no voy a dejar solo a Alex Rodríguez en esto, y también tuvo 0 aciertos. ¿Cómo de que no? Logros compartidos. Entonces, vamos a aplaudirle a ambos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, vamos a aplaudirles algo que decíamos la semana pasada, Murdo, no era fácil. No. Entonces, y hacerlo 2 veces en el caso de Alex, pues todavía es más complicado, ¿no? Entonces vamos a aplaudirle sinceramente, compadre. Alex, mi reconocimiento, eres nuestro sensei de las quinielas, pero en verdad no tengo palabras para expresar la admiración por este logro. Muy bien. Ok, entonces, concluida la jornada 10, que acabó el jueves con el Toluca Cruz Azul, la quiniela PR marcha así: Jonathan Johnson 59, Cristian Aguirre 54, Arturo Reyes 53, Jorge Zuleta 53, David Mota 52, Arturo Arteaga y Paco Rayo 50, y Marcos Reyes 49, son los que estarían en liguilla. Después por ahí sigue José Enríquez rasguñando sitios de liguilla con 48, Alex Rodríguez lleva 46, un servidor tiene 46 y Mordoqueras 37. Ok, vamos a... ¡Cara! ¡Cállese, carajo! Ok, eso fue hasta la 10. Ahora la 14, que es la que se está jugando, pues todavía no hay resultados finales. En nuestro caso, debo decir que Alex está levantando la cara una vez más. Tiene 5 aciertos. Arturo Reyes, también avergonzado por su 0, también tiene 5 aciertos. Hasta ahora, faltando 2 partidos, recuerdo. Mordoqueras lleva 4 aciertos y un servidor 3 aciertos. En cuanto al resto de participantes, también con 5 aciertos, son los que más llevan hasta ahorita: Cristian Aguirre, Miguel Uriel, David Mota y José Enríquez. Muy bien. Bueno, pues esperamos que al menos Alex, ¿no?, logre O en una de esas tú también, Taker, puedes pues todavía aspirar a liguilla. Esperemos que sí, para que haya buena participación. Yo pues, con el para no descenso me premios, compadre. Yo con la permanencia me creo que ya lo logré. Yo ya estoy contento con estoy a tres de llegar a de una vez la final. Alex Rodríguez contra Gerardo Taker. Estoy a tres de lograr la meta de 40 puntos. Estás okay. A tres, sí, compadre. Estoy a tres de lograr la meta de los 40 puntos, entonces creo que con eso estoy contento. Bueno, este. Oye, pero, ok, de los 40 ajá. Puntos, pero el 1 de porcentaje estás lejos, compadre. Bueno, ok. Vamos a la jornada. La 15. Bueno, de la 14, pues rescatable, pues lo que decíamos, ¿no? De todos los que están involucrados en descenso andan de muy mal, muy mal. Jaguares, Veracruz y Monarcas perdieron. Por ahí, pues lo del volcán, cosas que pasan. En el Jalisco, no voy a decir nada. El Tigre está levantando, el campeón está despertando y en una de esas se puede todavía meter a la lucha por la defensa de la corona y aguas con Tigres. En Pachuca y Chivas, pues era un partido que se esperaba y quedó roscas. El AME, más lesiones y nomás no sale, pero sigue ganando. Aunque le anularan el gol 150 a Oribe Peralta, que me parecía era válido. Y era un golazo. Gol. Sí. Y bueno, vamos a esperar todavía qué pasa con Toluca Monterrey y Puebla contra Cruz Azul. Que espero me siga dando puntos para la salvación, ¿verdad? Del alma. Vamos a la jornada 15, que también tiene partidos interesantes. Vamos a ver qué pasa con el Xolos contra Toluca. Empate. Yo voy Xolos. Yo también voy Xolos. Híjoles, voy a perder. Bueno, porque ya Alex dijo que, bueno. Querétaro contra Jaguares. Empate. Está complicado ese. Pues yo creo que Gallos. Yo voy empate. Oye, Murdoch, Tijuana-Toluca, dependiendo de lo que haga Toluca esta noche, este mediodía de domingo, podría ser líder contra sublíder, ¿eh? Está bueno, por eso está bueno ese partido. Perdón, ¿qué dijiste tú en Querétaro, Jaguares? Yo empate. Ok. Luego, Cruz Azul. La máquina va a recibir a las Chivas. Cruz Azul. ¿De verdad? Sí. ¿Le estás jugando al cero? Siempre. Yo creo que empate. Yo le voy a poner Chivas. Además, Chivas viene a la baja, te voy a decir. Pero, bueno, en fin. A ver qué pasa. Monterrey contra Tigres, el clásico regio. Empate. Cromo, no. Híjole, difícil saber cuál de los dos. Monterrey. Pues yo le voy a poner Tigres, a ver cuál de los tres le atina. En el Jalisco, Zorros va a recibir a Pachuca. Pachuca. Ay, empate yo. Yo le voy a poner empate también. Esos partidos son difíciles, ¿no? Porque, por ejemplo, Chivas va a tener final de Copa MX en la semana. Y Pachuca va a tener final. Pachuca y Tigres van a tener final de Conca Champions. Entonces no sabes qué tantos juegos van a descansar. Cierto, cierto. Pero Tigres en el clásico no creo que se ponga a descansar. Sí, no, y aparte necesita ganar para seguir vivo. Uh-huh. León, la fiera que anda también despertando, va a recibir al Puebla. León. Luego, el que nos interesa, sábado 22 de abril a las 9 de la noche. Cancha del Estadio Victoria, Necaxa va a estar recibiendo a Monarcas Morelia. Necaxa, por favor. Necaxa, por la party. Necaxa. Por la feria. Pumas, los Pumas de la universidad van a estar recibiendo y haciéndole el favor a Veracruz. Más bien yo creo que no le van a hacer ningún favor porque van a ganar los Pumas. Yo creo que Pumas, también. Perdón. Sí. Pumas. ¿Tú también Alex, dijiste también. Pumas, Alex? Pumas, ok. Y por último, cerrando la jornada 15, Santos de Torreón va a estar recibiendo al AME de Ricardo Antonio de Don Gerardo Taker. Gracias. Empate. Santos. Yo también voy Santos. Pues así la jornada 15, que ya se hace viejo el torneo y se está terminando esto. Y hay que aprovechar estos partidos porque nos quedan tres partidos de aquí a julio, ¿eh? Sí, va a ser una larga, larga espera del próximo torneo. Así pero es. Vamos a tener que abrazarnos a los ridículos del equipo de todos. En confederaciones y en Copa Oro, ¿no? Esto también va a estar bueno. Va a ser nuestro consuelo. ¿Con qué seguimos, Alex? Porque pues saludos. El Podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, pues ya llegó la gustada sección de mentadas y no mentadas, pero tú que tienes, Murdoch, en el blog, bueno, en la página. En la página, pues hay bastantes comentarios. Creo que los anónimos, digo, aunque hay algunos de apoyo, otros de en contra. Por ahí Rocco dice, no entiendo la doble moral que se maneja. Puede criticar a Puch por supuesta baja de juego, aunque yo difiero, porque es el único que le pone todo. Le desea lesiones a Isijara, que felicitarían al que lo fracture. Para mí eso genera violencia. Pero uno dice algo divino de Sosa, algo del divino Sosa. Y somos unos desquiciados, pseudoaficionados, malagradecidos, ignorantes del fútbol. Entiendo que nos dio un ascenso, pero Isijara también, y ustedes no dejan de reventarlo. Esto ya es una necesidad. Juega a no ganar y le sacan los partidos. Sale con sus dos cambios al minuto 85. Este sujeto nos va a descender la siguiente temporada. Ya no da para más. Está claro que el torneo anterior fue el burro que tocó la flauta. Y perdón si agredí a nuestra diva del técnico. 2 meses sin ganar y ninguna victoria de la capital. Sean objetivos. Rocco. Y por ahí él mismo, creo, decía algunos datos. Durante la gestión de López de Silanes, Necaxa tuvo una temporada, en temporada regular, 12 juegos, de los cuales fueron 6 ganados, 4 empatados y 2 perdidos. Para un total de 22 puntos en 12 juegos. 61% de puntos. 22 de 36 posibles. Los números de Sosa solo, 19 juegos con 2 ganados, 9 empates y 8 derrotas, un total de 15 puntos en 19 juegos, 26.31 de porcentaje de puntos, 15 de 57. Silanes tuvo un porcentaje del 61 y Sosa de 26, y este hombre se alza el cuello con su salvación, pero ¿quién realmente estaría salvando al Necaxa? Analicen la gestión de Sosa, atentamente Rocco. Bueno, insisto, lo de Isijara es mera broma, obviamente no deseamos que nadie, ni de Necaxa ni de ningún equipo, sufra de lesiones. Bueno, ya está dicho. Y de lo de López de Silanes, pues me parece que... ¿Y dónde está el análisis del hace un año, no? De toda la gestión de Sosa. Entonces consideremos también lo del ascenso. Así es. Y ahí no estaba Carlos López. O sea, y cuando estuvo tampoco me parece que se haya metido a decirle a Sosa cómo hacer su chamba. Entonces... son quizás etapas distintas, son no sé si coincidencia, tampoco diría que no influyó en nada la estancia de Carlos López en Necaxa, pero tampoco se le puede achacar el que Sosa necesite niñera para sacar buenos resultados, ¿no? O sea, son como cosas distintas y no las pondría en el mismo costal. En ese sentido estoy en desacuerdo con lo que dice Rocco, no sé ustedes qué opinan. Sí, yo también, o sea, te tendría que analizar los 6 meses que estuvo en ascenso y pues ya la primera división, ¿no? Y de ahí, Isijara, yo lo tengo de amigo en Facebook, o sea... Yo también. La verdad es que sí, también, es broma. Man. Sí. Ahora, digo, es que sí, de Isijara, pues sí, lo reventamos porque en nuestra opinión, al menos yo, digo mucho que aporta poco, pero vamos a decir, ay, que lo lesionen, por favor, para que no juegue. Porque no me diga Rocco que ve la alineación de Necaxa y no dice otra vez Isijara, o sea, y nos habla de doble moral, ¿no? No sé si él sea un defensor de Isijara y le dé gusto verlo cada semana en la alineación titular. Lo de, ya lo dijeron, lo de Carlos López Islán y Sosa, lo que me llama la atención es que, para decirte, yo tengo razón, hasta se ponen a sacar números, fíjate. Y bueno, nada más que hay que decirle a Rocco, él lo debe saber, pero Carlos López Islán no era técnico, no podemos hablar de los números de Necaxa en su gestión, porque él está en un puesto directivo. Entonces, sí, tiene que ver con algunas cuestiones futbolísticas. Él sería el jefe inmediato de Sosa, pero no puedo decir que los números del equipo son los de él, ¿no? O sea, él es director deportivo, era director deportivo, pero no puedo decir que Necaxa tuvo tantos triunfos y tantos logros y tanto porcentaje en su gestión. O sea, no. Porque ya vamos a decir también, ahora que se fue Luis Torres Setién, vamos a sacar números y vamos a ver que el equipo ha ganado 1, empatado 1 y perdido 1 desde que se fue, ¿no? Entonces, es mejor que lo que se había hecho en el torneo. Entonces, él también estaba mal, me imagino. Pues sí. Bueno, César dice, señores, se vale reclamar y exigir mejores resultados, pero hay formas y esta no es una de ellas, impedir el paso e invadir su espacio personal. Mejor hay que reclamarle a la directiva porque al fin de cuentas son ellos quienes deberían tomar cartas en el asunto y los únicos responsables de que Sosa siga allí y de los mismos resultados. Y vean que la cosa se está poniendo seria y Necaxa se encuentra ya en miscuidado en el tema del descenso esta temporada, no la próxima. Veracruz ha despertado y está jugando bien, Puebla no anda mal. Tan mal que digamos, Morelia ha mejorado mucho, Chiapas es irregular, pero igual no juega mal. Que alguien le avise a Necaxa que no se puede dar el lujo de perder contra los rivales directos en el tema del descenso. Serán tres puntos, tres partidos a muerte, Veracruz, Morelia y Puebla, donde Sosa tendrá que ir por los tres puntos y no conformarse con rasguñar empates a cero, si es que quiere mantener la categoría del equipo. Y bueno, también suelta números en cuanto a los números de la gestión de Sosa. Dice que de los últimos 21 juegos solo ha ganado 5 y 2 fueron contra Potros en el... que es un equipo de ascenso. Y bueno, pone la lista. Y luego dice, ¿cuándo le escucharemos algo hacia Sosa? Ajá. Perdón, ¿y si en vez de ser los últimos 21 hacemos el último? ¿Qué porcentaje tiene? Pues sí, o sea, es quedarse con... O sea, es que esas estadísticas pueden ser muy tramposas, lo que decía, ¿no? Lo que decía del partido de Veracruz, que dicen, Necaxa solo ha ganado 2 de los últimos 5 aquí. Sí, pero había perdido solo 1. Y acá nos dicen, de los últimos 21, ¿por qué no me dices de toda su gestión o de los... O no sé, o de los últimos 10, quizá los últimos 10 no es tan malo. Bueno, creo que sí, pero por decirte algo, ¿no? Sí, o sea, es todo es según ese, como lo quieras ver. Y luego dice, ¿cuándo le escucharemos algo así a Sosa? Y cita a José Saturnino Cardoso. Si yo soy el que está afectado en el equipo, sin problema doy un paso al costado. Me duele y me avergüenza perder. Me siento avergonzado con la afición, la ciudad, con el presidente y la directiva por la forma en la cual perdimos hoy. Espero que mis jugadores se sientan avergonzados igual que yo, porque necesitamos enfocarnos en sumar puntos. Pues, no sé cuándo le podremos escuchar algo a Sosa. Sosa siempre ha declarado, me parece, de manera muy auténtica, ¿no? Nunca ha sido como con poses y siempre ha sido directo. Lo de Sosa, lo único que yo le criticaría en cuanto a sus declaraciones es que, por ejemplo, después de la derrota contra América dice, es que ha sido un torneo difícil, tuvimos poca pretemporada. Sí, pues sí, es cierto, pero... 13 partidos después ya no puedes hablar de que faltó sí, pretemporada, ¿no? Que faltó pretemporada. Sí, es lo en único fin. Que le podría yo criticar a Sosa de sus declaraciones. Y bueno, la manera en la que respondió algunas preguntas que no respondió en el partido contra América, pero pues esto decíamos era quizá por la presión que traía encima, ¿no? Sí, y tampoco es que sea, como le dicen ahí, que sea el divino. O sea, creo que nada más es tratar de darle el lugar que merece. No más, pero tampoco menos, ¿no? Sí, acuérdate que el ascenso lo ganó Carlos López de Silanes. Exacto. Marcos Reyes, bueno, perdón, me salté. Gigas, el necaxista tejano, ni hablar, otra noche triste en el regreso de Necaxa al Estadio Azteca. Ya todo está dicho, solo me pregunto cómo reaccionará la directiva ante esta situación tan lamentable de la baja productividad de Necaxa en este torneo. Otra vez el sudor frío de la mediocre liga de ascenso vuelve a rondar en mi cuerpo. Pues quizás no queremos saber mucho qué tipo de sudor anda en su cuerpo, don Gigas. No, pues sí, mal, le va mal el Azteca a Necaxa en el azul ya de hace un tiempo para acá, pero creo que lo de la Liga de Ascenso pues ya quedó fuera, ¿no? Oye, y sí, ha sido una mala temporada, pero tampoco es para que estemos de fatalistas todos, ¿no? Bueno, Marcos Reyes, que ya le contestaste, Alex. Baldo Flores, malditos necaxistas, ya me quebraron hasta a los de Pasión Rojiblanca, tan alegres que eran. Si ganamos, se enojan. Si perdemos, se enojan más. Si empatamos, nos odian. Si se llega a ir Sosa, nos vamos a abrazar o seguimos odiándonos unos a los otros. Saludos a Baldo. Saludos al compadre. Pues sí, como que agüita toda la situación. La verdad es que sí me mantuvo un poco triste en la semana, porque no es un ambiente que me guste para la hermandad y que de verdad deberíamos estar un poco más unidos, aunque también he pensado que ante la crecida de la afición y que este renacer de Necaxa también ha sido como que ha salido más afición de la que quizás conocíamos antes, o no sé si sea la situación de las redes o qué sé yo, pero también implica que haya más diferencia de opiniones y pues también de repente que haya este tipo de disparidades. Pero eso no implica que nos pongamos violentos, ¿verdad? Pero bueno, pues sí. Esperemos que ya todo mejore. César Augusto, ¿y no pueden redactar mejor y hacer más breves los comentarios? Ahora el podcast va a durar 2 horas leyéndoles las cartas de introspección y catarsis. Yo solo opino que es lo bonito de ser aficionado, en las buenas y en las malas. Aquí un rayo a la expectativa. De acuerdo, César. Pero bueno, tratamos de darles el espacio también a ustedes para que platiquen y saquen su catarsis, como dicen. Nar... Saludos PR Team, jornada clave para nuestro equipo, cerremos filas y apoyamos al equipo. ¿Y hay otra opción? No, Necaxa es un ganador, ni un entrenador o directivo. Creo, desde mi trinchera, y si yo fuera el DT, plantearía al menos una vez en mi carrera un partido con todo el asador a la carne, o cómo era el refrán. Total, perder 7-0 es lo mismo que perder 1-0. La decisión sobre quién continuará, pues se tomará una vez terminado el torneo. Yo no me engaño pensando que a 3 jornadas se cambia el timón del barco. Yo seguiré siendo Rayo, esté en la categoría que esté, sin mentar madres a técnicos, jugadores, directivos o APR. Nos dieran puntos, ya estaríamos salvados. Mente fría y apoyo al equipo, no hay más. El equipo tiene la calidad para salir de esta mala racha. Creo que en general de acuerdo, excepto con eso de que perder 7-0 es lo mismo, porque decíamos, si con 20, con diferencia de goles, pues también, ahorita es lo que nos tiene fuera, ¿no? Digo, necesitamos 20 en contra para descender, pero pues por eso no sería lo mismo perder 7-0 en 3 partidos. porque sí nos mandan muy al infierno, ¿verdad? Carlos Arias, hermandad, un saludo afectuoso. Con Tigres me decepcionó por la falta de intensidad en el primer tiempo, con América un error condenó a nuestro equipo y sigo aferrado a que los cambios llegan demasiado tarde. El equipo se veía cansado, por lo menos la media. Ahora con Veracruz se sufrió muchísimo. No metió 2 porteros solo porque no podía. 7 de los 11 jugadores eran defensas, lo importante es que se sacó el triunfo. Sé que suena soñador, pero ahora a buscar los 20 puntos para tener tiempo de planear un mejor proyecto en los siguientes torneos. Saludos hermandad y nos seguimos leyendo y escuchando. Saludos a Carlos Arias y creo que de acuerdo. De acuerdo, sí. Ahora, no se metieron 2 por 2 porque no se podía y porque con Marcelo nos alcanza. ¿Para qué quieres ahí? Que Josgar de Torre o algo. Exacto. Sí, y eso, lo importante es que se sacó la victoria. Lo que decía por ahí alguien, ¿no? O sea, si mete ese balón Marcos González, o incluso si la deja pasar, si no la toca, me parece que era gol también de Jairo González contra el América. Si entra ese gol, toda la situación hubiera cambiado. O sea, la verdad es que el partido no estaba siendo tan malo. El funcionamiento me parece que no ha sido malo en los últimos 3 partidos. El problema es el resultado. Eso es lo que faltó contra el América y contra Toluca, ¿no? Bueno, lo de Toluca pues fueron una serie de circunstancias, pero creo que no tendríamos que habernos desesperado tanto en esta semana. Todavía falta torneo y todavía las cosas no estaban tan fatalistas como parecía. Y bueno, okay. Eso es lo que hay ahí en el post del episodio anterior. Muy bien, en YouTube dice Alejandro Santoyo, no entiendo por qué Sosa, por qué, quisiera decir muchas cosas, pero mejor la dejo ahí. Ojalá y ganemos ante el Veracruz, ojalá. Y César Augusto le responde, ojalá, ojalá, de lo contrario va a ser un momento muy interesante para reflexionar y disfrutar, porque hasta el ver que tu equipo favorito tiene problemas, eso se vive y se recuerda. Y Alejandro Santoyo le responde, la verdad sí, pero ese sufrimiento no me gusta. Y más cuando te quieren apostar y tú no quieres porque tu equipo anda a la amargura, dice. Ok. Uriel Botello dice, me va a dar un infarto con mis Rayos. Con Tigres empatamos gracias a Barovero. Con América fuimos una vergüenza y contra Veracruz por fin el ansiado triunfo. Ni recuerdo cuándo festejé un gol de Necaxa la última vez. Me he perdido varios por no encontrar la transmisión a tiempo. Chesky nos ha estado jodiendo toda la temporada. Enhorabuena, Necaxa. Sosa se va a quedar conociendo a la directiva. Una pena que varios jugadores se vayan a ir por no jugar y ahorita a traer más jugadores que se van a tardar medio año en adaptarse. César Augusto. Ya me hartaron los hipócritas que la temporada pasada le besaban los pies a Sosa y ahora lo quieren echar, se equivocó aquí. Como si ellos le pagaran. Ya los dejé de seguir en el Facebook y Twitter. Ya solo veo Pasión Rojiblanca y Club Necaxa. Gerardo, Alex y Murdoch, sigan así. Aquí tienen un feliz admirador de su esfuerzo y trabajo. Y el mismo, yo solo espero el momento en el que los jugadores saquen el coraje y ya jueguen normal. No es un equipo para grandes sorpresas, pero sí es un equipo de nivel regular. Ya es todo lo que hay en el YouTube. En Facebook no hay absolutamente nada. Y porque la gente te odia. Así es. A mí no. A PR nos odia ya todos. Bueno, sí hay, pero no en el donde esté el podcast, ahí no hay. Okay. Nada más agradecerle a César Augusto, ¿no? Nos dice. Y sí es cierto, muchos de los que hoy le mientan la madre a Sosa son los que alababan su trabajo, ¿no? En el primer semestre de esta temporada. Pero bueno, de Alejandro Santoyo, pues también el sufrir es parte de, ¿no? Decías sí. Tú, Murdo, que si no sufrimos, también es parte de, o sea, qué aburrido si ganáramos y aquí fuera una máquina toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Además, peores hemos pasado también, yo no sé, por eso te digo, ¿por qué estamos tan fatalistas? Sí, sí. ¿Sabes qué? También me recordó todo esto, lo que se vivió esta semana, de lo tanto que decíamos de la afición de León, ¿no? Que ya se había vuelto loca con 10 años en la Liga de Ascenso, y cuántas finales frustradas y demás, como ya estaban así medio pirados, y de violentos. Entonces, yo espero que no lleguemos a eso, sobre todo porque ya estamos en primera, y porque todavía no se logró, o sea, todavía no era un descenso, pues, o sea, todavía estaba muy, muy cerca la salvación, y pues así fue. Entonces, ¿por qué esos momentos tan, tan desesperados cuando no era tiempo, me parece, todavía? Correcto. En Twitter, hashtag de PodcastPR, PotePower dice: Sosa, si nos regalas el triunfo en el Azteca, no vuelvo a decir nada en tu contra. Y ojalá los Villamelones hicieran lo mismo. Bueno, tristemente van a seguir diciendo de él porque no se ganó en el Azteca. Y después él mismo dice: este partido en Veracruz se siente tan decisivo como aquel contra Querétaro del torneo pasado. Aquella vez fue el despertar de los rayos. Ojalá lo sea hoy también, porque la alternativa sería terrible. La alternativa no sé a qué se refiere. Ya estamos bien nerviosos por el descenso y como el año pasado los jugadores le salvan la chamba a Sosa. Al menos debo reconocer que esta vez sí hizo los cambios aquí. Este último de como el año pasado los jugadores están en la chamba es ya después del partido en Veracruz. No sé qué tanto que los jugadores les salvan la chamba, pero me parece que fue esfuerzo de todos, ¿no? Y quizá como decías, Muro, o Alex, no sé quién dijo, mencionó del festejo que hubo ayer en el Pirata Fuente. O sea, te das cuenta la unión que hay en... Por más que nos digan que no, y que muchos jugadores... Hay quienes dicen, es que yo tengo un conocido que trabaja en el club y que no sé qué, y que no quieren a Sosa. Pues los videos y todas las fotos que vemos que comparte el club en sus redes nos dicen otra cosa, y el del festejo al término del partido, la salida del equipo de cancha y la entrada al vestidor nos dice todo lo contrario, ¿no? Entonces me parece que es trabajo colectivo, no puedo decir que es triunfo de Sosa ni decir que es triunfo de los jugadores, me parece que es de todos. Sí. Hay uno más de un tal Alex Rodríguez, Alex de Rayos, dice: apenas llegando del puerto y ya grabando el podcast PR. Y ahí tiene un GIF que está aplaudiendo. Y es que sí, decíamos, Alex viene en vivo. Así es. Y bueno, creo que ya nos pasamos de los 90 regulares y del agregado, entonces... Estamos en la compensación. Ya, porque bueno. Por cierto, Alex puso ayer el sábado puso un tweet en la cuenta de PR, ¿no? Ahorita venimos, vamos al puerto por el triunfo, ¿no? Algo así. Por la permanencia, y sí. Así ajá. Es. Y pues, Alex, oye, Alex y Rafa lo volvieron a hacer como en Tijuana, ¿eh? Vamos a mandarlos al Victoria la semana que entra. Era lo que platicábamos, que hasta el momento es invicta esa dupla. Era, sí, hay que mandarlos. Murdo, tú no puedes ir, yo no puedo ir. Tienen que ir ellos dos solos para que funcione. Sí, sí. Oye, lo que, pero puse eso de que íbamos al puerto y un tipo puso que si ganaba, pero así como burlándose, ¿no? O sea, me imagino que le va al Necaxa también, porque creo que tiene varias cosas del Necaxa, pero puso que si, pues sí, jaja, si ganan, cierro mi cuenta de Twitter. Así que, pues esperemos que... Se está tardando. Que, ajá, que ya haya cerrado su cuenta, porque pues fue lo que dijo, ¿no? Ajá, es como, hubo un tweet que citó Jaime González Lobos después del partido, un aficionado que decía... Otra vez la misma alineación, el mismo pinche equipo y tal, hasta creen que vamos a ganar. Y lo citó Jaime González Lobo y le puso: Veracruz 0, Necaxa 1, unidos nada más de tiene. Fue espectacular ese tweet. Pues es que, insisto, esperemos que se calmen las aguas y estemos más tranquilos todos, por lo menos de aquí a que empiece el próximo torneo, ¿no? Sí. Bueno. Sus redes, muchachos, ya para irles dando salida a esto. Twitter, @ Gerardo Taker, ya se saben, Gerardo Taker con K. A mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y como Alex Fénix en Facebook. A mí en Twitter me encuentran @ Murdoqueras, al igual que en Instagram, y en Facebook Murdoqueras Cartoons, si son tan amables de darle like. Y bueno, nada más mencionar que estuvimos en un episodio muy, muy caligaresco, de hecho ese va a ser el título, porque entramos con Todos Locos. Y nos vamos a salir con Kilómetros otra vez, porque nos gusta y porque aplica. ¿Por qué todos locos, eh? Pues nos pusimos todos locos, ¿verdad? Somos pocos, pero estamos todos locos, dice la canción. Y nos vamos a salir con kilómetros porque pues, es inspiradora y me gusta y así. Ok, pues este fue el episodio 145 del podcast PR y pues nos escuchamos ya, esperemos, con la salvación matemática la próxima semana. Y la fiestota, ahí les estaré reportando desde la Feria Nacional de San Marcos. Ahí sí. Feria Nacional, Bordolón. Vengan a la feria. Así es, ahí sí encuentran a Murdoch en una banca o en algo así, tirado, por favor lo llevan a su casa o ahí lo dejan en algún lugar seguro, por favor. Pon un cartel con tu dirección para que al menos te pasen a un taxi y puedas llegar a casa. Me voy a hacer mi plaquita como de perro. Bueno, ya vámonos. Vámonos, bye. Chao. Bye. Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy, entiendo menos, nunca supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento, tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, princesas. La razón es que me hacen aguantar. Son 10.000 que poca gente, lo importante es transmitir lo que se siente. Tantos comentarios, tanta vuelta que se dan, tanto escenario, tantas cosas salen mal, pero se aguantan, es mejor hacerlo mal que no hacer nada. Solo se aprende metiendo la pata, tanto laburo, tan poca plata, que hay gente. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca. Hazte una placa que diga: hola, soy Mordo Caras. Si me encuentras, llévame a mi casa, por favor.